Buen día, Pablo. Buen día para toda la audiencia. Bueno, Daniel, son las elecciones el próximo fin de semana. ¿Cómo viene trabajando la UCR dentro de Juntos por el Cambio acá en la provincia de La Pampa? Bueno, hay algún sector ahí de Franja Morada que no quiere apoyar a Patricia Bullrich. ¿Qué mirada tenés de cómo está el panorama? La UCR fue partícipe en una elección interna y hubo un espacio que estuvo trabajando, militando y participando con la fórmula que perdió y otro espacio con la fórmula que ganó. Y ya tiene sido orgánicamente desde hace largo tiempo constituir un espacio como es Juntos por el Cambio. Por lo tanto, la UCR en esta instancia está trabajando y militando para la candidatura de Patricia Bullrich y para Juntos por el Cambio. Lo que vos haces alusión fue una declaración, a mi juicio, aislada, incluso fue discutida dentro del seno de lo que es la misma Franja Morada, con algún sector de General Pico que salió a estar en disidencia con esta postura, pero que es respetable. Pero te puedo asegurar que todo el radicalismo, lo que concierne a la provincia de La Pampa y en el país también me consta, está trabajando para que Patricia Bullrich sea la presidenta de la Nación, ¿no? Daniel, ¿la ves a Bullrich en segunda vuelta? Sí, yo te soy honesto, después de haber subsanado lo de la interna, porque una interna siempre deja algún vestigio, digamos, ¿no? En todo espacio político que hay una interna, luego hay que, bueno, limar algunas cuestiones. Yo creo que progresivamente después de la interna fue creciendo y hoy está el espacio y su candidatura totalmente competitiva. Convengamos que en La Paso para mí hubo una lectura, si se quiere, no sé si fue tendenciosa, pero sí, a mi juicio, una lectura equivocada, en donde se hacía prevalecer un espacio o un candidato por sobre los otros espacios, y como que ya daban definida la situación. Y en realidad La Paso para mí fue una elección donde dio un triple empate. Esto es así. En una elección en general, una diferencia de 3 puntos o algo más son los márgenes de errores que puede existir. Por lo tanto, fue un triple empate. Lo que sucedió es que los otros dos espacios, Unidos por la Patria y Juntos por el Cambio, competían, o sea, tenían más de un candidato, y la lectura era tomar la sumatoria de los votos de ese espacio, ¿no? El espacio los libertarios, y tenían uno solo. Por lo tanto, digamos, no hubo diferencia, y yo sostengo de que, bueno, debido a ese resultado, la elección del domingo también va a ser una elección donde evidentemente no va a haber, a mi juicio, mucha diferencia de un espacio con otro. Por lo tanto, estamos siendo competitivos seguramente todos, ¿no? Y en esta disyuntiva o coyuntura, me parece que Juntos por el Cambio ha crecido, si se quiere, algo más. Primero por la situación actual del gobierno, que le hace muy difícil a Massa sostener el electorado o sostener un resultado bueno, digamos, por una situación económica acuciante día a día. Y por otro lado, en beneficio Juntos por el Cambio, se han ganado sucesivas elecciones de gobernaciones, y bueno, eso, el equipo que ha mostrado Patricia, la unidad hace una semana con la Reta, una unidad real con la Reta, pero partícipe del gobierno, hace que me parece genera distintas expectativas, confiabilidad, y eso hace que se torne competitivo el espacio. Daniel, existe la posibilidad de, bueno, que Javier Milei sea el próximo presidente. ¿A vos te preocupa eso? ¿Te da lo mismo? ¿Cómo lo ves? No, sería una posibilidad. No, yo todo lo que venga cumpliendo con las reglas de la democracia no tiene por qué preocupar, digamos, ¿no? Porque, bueno, es lo que la sociedad quiere. Si se quiere tomar así. Y nosotros, en el marco de la democracia, de la Constitución y respetando las instituciones, uno tiene que seguir trabajando, obviamente respetando sus ideas, y bueno, y en su momento tendrá que hacerlas notar. Pero digo, me preocuparían algunas posturas que tiene en este caso el candidato, pero que también hay que ver después si se pueden llevar a cabo, ¿cierto? O sea, si en el debate esas posturas se llevan adelante, como en algún momento fue la década del menemismo, digamos, donde, bueno, hubo privatizaciones en la cual nosotros no estábamos de acuerdo, o medidas de ese tipo, pero bueno, si tienen la mayoría, digamos, como para llevarla adelante, habrá que discutir. Claro, pero... En realidad, a mí no me preocupa. Daniel, hay algunas cuestiones que no podría avanzar por trabas en el Congreso, pero hay decisiones, por ejemplo, eliminar los ministerios. ¿Qué dice? El Ministerio de Educación, de Trabajo, todo eso. ¿Te da lo mismo eso? Yo en ese sentido, también hubo en algunos otros gobiernos, digamos, que se elimina un ministerio, queda secretaría, se le cambia de nombre. En el de Macri. Sí, se le cambia de nombre, pero bueno, el tema es que cumpla la función. Ahora, por ahí vos tenés un ministerio y la verdad que el ministerio está... No cumple ningún tipo de función, entonces no tiene sentido. Bueno, digo, sí. A mí me parece que lo bueno es aplicar las políticas, ya sea de donde sea, y que, bueno, eso redunda en beneficio de la gente. Sí, Daniel, pero el Ministerio de Educación o de Trabajo cumple funciones. Bueno, déjame terminar lo que quería expresar. A ver. Si vos me hablas de educación, me vas a hablar de salud, me vas a hablar de trabajo, yo creo que no, son obviamente algo muy sensible y emblemático, lo cual se deben respetar, digamos, esto es así. Hablemos por ahí de algún ministerio que produce, si se quiere, algún gasto superfluo, que no tiene mucho sentido, que son estructuras las cuales hacen de que no cumplen la función que tiene que cumplir. Pero digo, si vos me decís el tema educativo, el tema de salud, bueno, eso es otra historia. Está bien. La pregunta también viene atada a la próxima, que se la venimos haciendo a varios radicales o dirigentes radicales o del PRO. ¿Qué pasaría en el hipotético caso de que Sergio Massa y Javier Milei lleguen a segunda vuelta? No, yo no hablo sobre hipótesis. A mí me llama mucho la atención de esta pregunta que se ha dado asiduamente desde La Paz hasta ahora. Bueno, pero es una posibilidad. Nunca escuché, nunca escuché que se le preguntara a un peronista qué pasaría si ganara Milei y Burri entraran a balotaje. ¿Qué harían, digamos, no? Siempre está dirigida, digamos, al radicalismo. Y en realidad eso es futurología. Yo no, sinceramente, hoy creo, no lo tengo ni en cuenta, porque sé que Patricia Burri va a entrar en el balotaje, digamos. Así que hoy el balotaje puede ser tranquilamente también Burri, Massa. Sí, también, sí, es cierto eso que decís. Daniel, los últimos proyectos que ha enviado, sobre todo el ministro de Economía, Sergio Massa, al Congreso, bueno, desde la oposición no los han votado, como la devolución del IVA, la eliminación de ganancias y bueno, una modificación a la ley de alquileres. Bueno, en alguna oportunidad, bueno, vos te has levantado también de la sesión para no votar, o por ejemplo en la ley de alquileres has votado en contra. ¿Por qué? ¿Qué argumentos tenés? En ganancias, bueno, yo he propuesto también proyectos en su momento con respecto a ganancias hacia el salario, digamos, ¿no? Sí. Por lo tanto, conceptualmente yo estoy, me parece bien de que un salario no pague ganancias. Lo que sí son todas medidas, a mi juicio, que tienen que estar tomadas en un proyecto, si se quiere, integral de gobierno o de gestión, y que deberían ser discutidas al comienzo de una gestión o cuando uno se va. ¿Por qué? Porque son procesos o son, son proyectos que, alterándolos, sufren una historia, de desfasaje económico, o sea, de déficit fiscal. Y en estos proyectos todos producen déficit fiscal. Y la pregunta clave es que tanto yo como todos mis colegas de la oposición le preguntábamos al gobierno de dónde se iba a cubrir o cómo se iba a hacer para cubrir ese déficit, más precisamente lo que es ganancia. No tuvimos nunca la respuesta, digamos, de dónde se iba a sacar la plata. Quiere decirse que evidentemente se iba a acudir a la emisión monetaria. Más emisión monetaria sabemos que es más inflación. Y más inflación es seguir pegándole a los sectores más bajos, digamos, de menos recursos, menos ingresos, al salario mínimo. Entonces nosotros vamos a beneficiar la franja que gana de 710 mil pesos a 1.300.000 pesos en desmedro de aquellos que ganan 300, 250 o hasta 400 mil pesos, por decirlo. Sí, sí. Por lo tanto, no, nunca tuvimos la respuesta de dónde se va a cubrir ese bache fiscal. Simplemente por eso Yo no voté ni a favor ni en contra porque una digamos no logré tener respuesta en ese sentido. Entonces, por eso digo, tanto digo, son políticas en la cual, lo mismo lo del IVA nosotros también hemos estado proponiendo en su momento y demás, el reintegro, sí, pero te vuelvo a repetir, estamos viviendo un momento muy muy complicado de los argentinos y es como echarle nasta al fuego. Entonces, digo, me parece que no es el momento, es temporáneo, y sobre todo porque no logramos respuesta de dónde se iba a cubrir de ese bache. Y si vos me decís voy a emitir para cubrirlo, yo te digo que estamos en contra, porque te voy a repetir, la inflación al que más le pega es al que menos tiene. Claro. Y con respecto a la ley de alquileres, ¿cómo ves cómo quedó? La ley de alquileres, nosotros tenemos un problema de fondo, y en esto estoy convencido, puedo estar equivocado, estoy convencido de que nosotros cuanto tenemos que ofertar, tratar de lograr que exista el 100% de oferta, digamos, ¿no? Hay una retracción de la oferta, hay una demanda que supera en gran medida por distintas razones, porque no se ha construido, no se construye, bueno, no hay vivienda para alquilar y demás, pero cuanto más restringimos la oferta, peor es para el inquilino. Entonces digo, me parece que es contradictorio, ¿no? La ley. Es muy difícil, obviamente, es muy difícil en este contexto lograr una ley que sea equilibrada, equitativa para las dos partes. Pero a mí, sinceramente, te puedo repetir, puedo estar equivocado, pero creo que cuanto más reparo se le ponga a la oferta, más restringida va a estar, menos oferta va a haber y peor va a ser para el inquilino. Eso es lo que yo creo. Claro, está bien. Bien, Daniel, no sé si quedó algo que nos quieras decir, comentar. Si no, muchísimas gracias, como siempre. No, esperando como todos el domingo, bueno, que se desarrolle normalmente. Y esperemos que sea bueno cualquiera de las salidas para todos, ¿no? Porque la verdad que yo creo que la Argentina tiene mucho y estamos en una situación que no la pretendemos nadie y que, bueno, y que, en fin, a partir del 10 de diciembre se dé otra alternativa para salir adelante. Sí, Daniel, aprovecho y te consulto, ya que hablas de estar unidos. Massa viene diciendo que a partir del 10 de diciembre va a convocar a distintos sectores radicales, bueno, del PRO incluso, para hacer un gobierno de unidad nacional. ¿Estás de acuerdo con eso? Es un concepto del cual nosotros también en su momento lo hemos planteado, digamos, porque yo creo necesario. Yo no puedo concebir que en la Argentina no puede suceder como en Uruguay, que toman un café de Sanguinetti, la calle Pou y Pepe Mujica, digamos. O sea, esas cuestiones a nosotros nos hacen mucho mal. Entonces, hace ya más de 20 años, o diga tal vez algo más, vivimos en una constante grieta, digamos, una situación beligerante que no le hace bien a nadie. Entonces me parece que hay cuestiones, señales que la política en general debería dar hacia la sociedad toda para mostrar más confiabilidad y demás, que creo que vendrían bien, ¿no? Bien, bien. Opuesto a lo que dice Patricia Bullrich, que quiere terminar con el kirchnerismo. No, esa es una frase electoral. Y yo lo interpreto del lado, si se quiere, ideológico o de una situación particular, pero es con respecto a las elecciones. No me cabe duda que Patricia Bullrich, junto por el cambio, tiene también una concepción de diálogo y va a dialogar con todo el mundo. Bien. Bien, Daniel, muchísimas gracias de vuelta. Que tengas buen día. No, gracias a vos, un abrazo. Bien. Daniel Kronenberger, el senador.